12 y 3 minutos, ya saben, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito político local, las distintas intervenciones, esa ronda de participación a cargo de los diferentes grupos que integran la corporación local. Estamos de estreno a lo largo de las últimas semanas, en el sentido de que, bueno, pues recuperamos esta sección, como saben, en la nueva programación de otoño-invierno. Y bueno, pues han ido desarrollando su primera participación distintos grupos, y es el caso en el día de hoy del Grupo Municipal Popular, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique a través de su edil y portavoz, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de todos los briqueños. Y también estreno en este caso para otro de sus nuevos ediles, Sergio Carrera, edil del Partido Popular y secretario de Comunicación. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenos días también a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Y bueno, un placer pisar por primera vez la radio, no en otros ámbitos, como Sergio, que sigue acompañado en el Cafelito, por ejemplo. El Cafelito, efectivamente, hacerlo como concejal y representante de los ubriqueños y las ubriqueñas. Un placer, y a tu disposición. Y de hecho, bueno, pues hace unos días también en el ámbito... También en el ámbito deportivo, ahí estamos apoyando y trabajando con el equipo de fútbol sala femenino. Pues ya decimos también como edil, en este caso, del Partido Popular, junto a Manolo Toro. Vamos a conversar con ambos durante la próxima media hora. Ya saben, cada formación política elige los temas que quiere abordar durante cada jornada. Y bueno, pues Manolo, para comenzar, me comentabas que querías sobre todo poner la atención en un tema, evidentemente, de gran envergadura para nuestra localidad, como es el Plan General de Ordenación Urbana. En vuestro estreno, dentro de lo que es esta nueva temporada, querías arrancar con este tema, con el PGOI y el posicionamiento del Partido Popular en torno a ese documento que se aprobaba, recordemos, inicialmente en el pasado pleno municipal. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, anteriormente, pues posteriormente a la aprobación del Plan General de Urbanismo, pues no habíamos tenido la ocasión, porque nos tocaba hoy en este espacio, pues, de media hora. Y quiero explicar un poco también, porque nos encontramos muchos ciudadanos en la calle, ¿no? Y que amistades, amigos, gente que nos va también allí a la sede. Y muchas veces, pues, cuando hablas con ellos y realmente hablas del Plan General de Urbanismo, hay mucha gente que no sabe realmente qué es el PGO, ¿no? Y lo que pretendemos hacer es un poco aclarar qué es el Plan General de Urbanismo y todas las áreas que conlleva el tema del Plan General. Pero bueno, independientemente, también una de las cuestiones, porque también en los diferentes cafelitos y en otras también se ha hablado del tema del PGO, y ha habido quizás una falta de información ante el criterio de que posteriormente a la aprobación del pleno que se realizó con el Plan General de Urbanismo para su aprobación, pues no se sabían cuáles eran los plazos de presentación de alegaciones. Entonces, nos dirigimos, para tener también una información más fidedigna de todo este aspecto, y lo mejor que hicimos, pues, fue hablar con la Secretaría General del Ayuntamiento, y para que nos dijera concretamente los días de las exposiciones. Entonces, esta semana pasada, como digo, estuvimos allí con el Secretario General del Ayuntamiento, y nos explicaba, bueno, que ahora mismo el plazo se ha oficialmente ha sido a partir del viernes, porque anteriormente el Plan General de Urbanismo, la documentación no estaba a exposición en lo que era la documentación y en la página del Ayuntamiento. No estaban colgados esa información, porque el secretario determinó que si ponía esa información en la página del Ayuntamiento y no tenía en su poder una documentación perfectamente adecuada para que los vecinos y vecinas de Ubrique, pues, fueran a mirar la documentación, pues decidió, lógicamente, tenía que estar publicado en el Boletín Oficial de la provincia, también en periódicos también, que legalmente es lo que corresponde, que la aprobación esté en esos pasos oficiales. Entonces, la documentación totalmente ordenada y preparada, pues la tiene el Ayuntamiento a partir ya del viernes, donde todos los ciudadanos de Ubrique que quieran hacer alegaciones es la fecha ya inicial de todos aquellos ciudadanos que tengan dudas en este aspecto, pues pueden consultar personalmente toda la documentación en el ayuntamiento. Y a la vez también ya está perfectamente colgada en la página del ayuntamiento, que es la manera también legal. Porque claro, en esta conversación que he mantenido con el secretario, pues el avance que estaba puesto a esta modificación con el nuevo, estaba el avance que el Partido Popular había hecho en el año 2015, cuando llevamos nosotros el trabajo que el Grupo Popular hizo con este avance que llevamos en el 2015, el trabajo que el Grupo Popular realizó durante la legislatura anterior, que cuando fuimos a llevarlo a pleno, pues lógicamente estuvo en 3 meses de exposición para que todos los ciudadanos viesen realmente el Plan General de Urbanismo y supiesen el trabajo que habíamos realizado. Y para nosotros era un orgullo, ¿no?, el trabajo que desempeñamos, porque el Plan General del Pego de Ubrique es para el desarrollo socioeconómico del pueblo de Ubrique, y sin duda era una cuestión importante. Nuestra posición en esta cuestión del PGO, pues fue votar a favor. Votar a favor porque, lógicamente, también había un trabajo que nosotros habíamos realizado. Y, lógicamente, era absurdo que nosotros votáramos en contra de algo que nosotros ya habíamos avanzado, de algo que ya habíamos realizado, independientemente del criterio de las últimas cuestiones que el Partido Socialista hubiese incluido en este nuevo Plan General de Urbanismo. Entonces nuestra posición fue afirmativa, porque además, como ahora voy a explicar, son muchas las cuestiones que el Plan General de Urbanismo pues nos hace falta para ir avanzando en Ubrique. Cuando nosotros lógicamente hicimos este avance en el 2015, pues ya nosotros pensamos lógicamente que Ubrique necesitaba también nuevo suelo industrial y terciario, porque el sector de la piel iba sin duda encaminando a nuevas firmas, a que hubiera más trabajo, y era una cuestión importante del Plan General de Urbanismo. Pero claro, ahí nosotros habíamos planteado una cuestión de que hubiera más zona industrial de 70.000 metros cuadrados, pero claro, el Plan General de Urbanismo no se trata solamente de la zona industrial, el desarrollo socioeconómico del pueblo de Ubrique. Sin duda ahí estaba planteado el tema de la circunvalación, que es fundamental para el futuro y la problemática del caos de circulación que hay. En este Plan General de Urbanismo que nosotros habíamos trabajado, pues sin duda también estaba el tema de las avenidas periódicas del río Ubrique. Había que solucionar el tema de inundaciones, un tema que para nosotros también era vital. Era también pues solucionar el tema de terrenos, que había que hacer zonas también residenciales, que Ubrique lógicamente se tiene que convertir de pueblo en ciudad. Estaban en este trabajo también que habíamos realizado, pues buscar soluciones al tema de la circulación. Estaba también cuestiones como el tema de aparcamiento, el tema del conjunto histórico de Ubrique, para ir desarrollándolo, el tema también de, sin duda, de los diferentes diseminados, porque ya el Partido Popular trabajamos también en las diferentes zonas de Ubrique donde hay diseminados, que ahora hablaré directamente también de la aprobación que la Junta de Andalucía ha hecho en cuanto a las casas irregulares, que sí está solucionando este tema también. En definitiva, eran muchas cuestiones, ¿no? Entonces, en el PGO que el Partido Popular planteaba para el futuro de Ubrique, pues, como digo, trabajamos independientemente de que el equipo de gobierno actual pues ya incluye cuestiones. Ahora está en el periodo de alegaciones, como nos ha dicho el secretario general, ya está a disposición tanto en la página del ayuntamiento como cualquier ciudadano de Ubrique puede solicitar personalmente para ver esa documentación, que lo sepan los ciudadanos, están a su entera disposición. Y ese era nuestro proyecto, ¿no?, el proyecto de inundaciones, que para nosotros, como digo, era importante, ¿no?, porque ahí la propuesta que nosotros habíamos hecho al tema de inundaciones periódicas era pues rectificar el tema del puente de Carlos III, la zona de agua abajo del Garrobal, el canal de los Olivares, el canal de la Avenida el suelo endobrique, el colector de Avenida del Prado, el aliviadero del Algarrobal, la curva del río en calle Julio Romero. Sí, habíamos planteado un desarrollo y futuro, como digo, no solamente cuando hablamos muchas veces del Plan General de Urbanismo, es la cuestión de la zona industrial, es el desarrollo global de Ubrique, inundaciones, residencial, industrial, tráfico, y lógicamente pues nosotros no íbamos a votar en contra de una cuestión que nosotros mismos ya habíamos hecho un gran trabajo en esta cuestión. El tema de la variante no es cuestión de que cada partido pues se adjudique, yo lo he hecho, tú lo has hecho, yo lo he hecho, tú lo has hecho. Lo que tenemos que hacer es solucionar. Entonces, nosotros ahí hicimos un trabajo también importante para que esta cuestión, de una vez por todas, y luchar, lógicamente, por los intereses de general del pueblo de Ubrique, pues que la Junta de Andalucía pues invierta en Ubrique, que es lo que hemos estado demandando cuando el Partido Socialista ha estado gobernando y estábamos criticando que la Junta pues no invertía en Ubrique. Entonces, todas estas cuestiones son las que nos han llevado a nuestro grupo, los cuatro concejales del Grupo Popular, a votar totalmente favorable a este Plan General de Urbanismo. Independiente, bueno, ahora se hable también un plazo de 45 días de exposición, donde los ciudadanos de Ubrique pueden plantear todas aquellas cuestiones una vez que hayan visto la documentación. Y en ese periodo de alegación, posteriormente, se tiene que llevar otra vez a pleno, una vez que las alegaciones pues las hayan entregado los ciudadanos, empresas o lo que las personas que crean conveniente en este tema. Entonces, quedan muchos plazos, quedan también muchos plazos, y tuvimos también la oportunidad, también una reunión del partido también, donde estaba el presidente de la Junta y la consejera de Fomento, y tuvimos la oportunidad de decirle también a la consejera de Fomento y también a la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía, bueno, que ya se había aprobado inicialmente el Plan General de Urbanismo, y bueno, la respuesta que de la consejera de Fomento y la delegada de Fomento pues nos dijo que realmente una vez que estuvieran la documentación y los pertinentes pasos oficiales de este Plan General de Urbanismo, porque se pondrían a trabajar en esta cuestión. Lógicamente, la aprobación del Plan General de Urbanismo en el Pleno no significa, tiene que llevar una serie de pasos oficiales, y la Junta de Andalucía tiene que determinar ese trabajo que se ha hecho aquí en Ubrique, si es correcto, no es correcto, qué hay que modificar, qué hay que ampliar, qué hay que poner. Y entonces el Partido Popular, lógicamente, pues va a estar ahí, porque lógicamente es un desarrollo para el pueblo de Ubrique, ¿no? Y ya así está ocurriendo, que hay empresas que quieren invertir en Ubrique, en suelo industrial, y lógicamente pues no pueden hacerlo porque no hay suelo industrial, hay diferentes parcelas. El tema también de las zonas residenciales, hay que invertir también en nuevas zonas residenciales, y en definitiva, en el plazo de alegaciones, cualquier ciudadano de Ubrique puede plantearlo como cualquier partido. Y nosotros, nuestro posicionamiento en este tema de alegaciones, pues nosotros ya, como hemos hablado, hemos tenido la oportunidad de hablar tanto con la delegada como con la consejera en este aspecto, pues vamos a esperar también a cuál es el trabajo que desde la Junta de Andalucía, de la delegación, se va a hacer, y en este caso no entorpecer para nada este tema, sino trabajar y buscar los intereses del pueblo de Ubrique, que sin duda para el desarrollo, ¿no?, y tan importante del caos de circulación, y inundaciones, residencial, la mejora de infraestructuras, porque claro, estas inversiones, lógicamente, del problema de inundaciones también supone que el coste son costes muy importantes, un coste que aquí también hemos cuantificado, que eso es muy importante. Estamos hablando que él tiene un coste de 2,1 millones de euros por parte del ayuntamiento, 2 millones de euros por parte de la Junta, etcétera. Así que si nosotros no llevamos a aprobación esto, lo que estamos intentando es perjudicar que esas inversiones que se pueden integrar a la Junta pues se vayan perdiendo. Entonces, vamos a ir dando pasos positivos en este tema, y por eso es la opción de que, bueno, una cuestión tan importante para el desarrollo de Ubrique, pues no podíamos votar en contra, ¿no? Y aún también cuando nosotros mismos habíamos hecho un trabajo en la anterior legislatura, que, bueno, no pudimos llevar a cabo cuando llevamos a pleno esta aprobación, pero vamos, lo importante es hablar de presente y futuro y no de pasado, y lo que tenemos que pensar sin duda pues es que esto se apruebe cuanto antes, porque claro, la Junta de Andalucía, los presupuestos en el, los presupuestos de la Junta, no, la Junta de Andalucía no puede ya dotar económicamente una inversión para el tema de la variante de circunvalación, que tengo aquí en poder en el proyecto de la variante, y no puede meterlo hasta que no esté aprobado todo este mecanismo del Plan General de Urbanismo. Entonces, cuanto antes todos estos procesos se vayan agilizando, pues será importante para muchas inversiones para Ubrique. Todo ello dentro de lo que es el ámbito del PGOU, que como decimos y como conocen perfectamente, era aprobado inicialmente durante el pasado pleno municipal. Te has referido a infraestructuras. En ese sentido, también querías pronunciarte sobre la licitación y adjudicación ya en torno a los trabajos de la A373, la carretera entre Ubrique y Cortes, en este caso, bueno, pues lo que sería, podemos decir, la parte malagueña, ¿no? Quedaba un tramo en la zona malagueña que son los trabajos que, bueno, nos vas a indicar un poco en qué proceso, en qué momento se encuentran por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, no, como te digo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una reunión, en este caso era el partido, un comité ejecutivo a nivel regional, donde estamos también, pues, Ubrique está representado en ese comité andaluz. Y como digo, cuando estuvimos hablando con la consejera del tema de la Plan General de Urbanismo, pues también la segunda pregunta que le hicimos fue el tema de la A373. Y a la consejera nos contestó que ella ya había iniciado la licitación en el mes de julio, y que en unos días pues nos daba ya la información de si esa licitación ya había sido adjudicada. Precisamente con lo que nos dijo la consejera de Fomento, pues hablábamos también estos días con el viceconsejero de Presidencia, Antonio Zan, y le pedí la información de lo que ya nos había dicho la consejera, y traigo aquí el documento porque me gusta hablar con papeles para que no digan que estoy haciendo política, estoy vendiendo algo que no está todavía. Y el tema, tengo aquí el documento del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, donde está esta documentación. La licitación es la referencia 2019-0095-807. Como digo, ya la Consejería de Fomento ha adjudicado a la empresa ya de Málaga, porque ya estamos hablando que esta licitación de 4.371.315 euros, ya está licitada y está adjudicada. Está adjudicada a una empresa de Málaga. Aclaro, es decir, la licitación se hace por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía de Málaga, porque el trabajo que ya se hizo anterior era de Ubrique al Mojón, un poco más arriba, en el término municipal de la provincia de Cádiz. Entonces, esta licitación era competente de la Delegación de la Junta de Andalucía de Málaga. La Consejería de Fomento, con la Delegación, ha hecho la licitación a empresas de la zona de Málaga, donde se podían presentar todas aquellas empresas que quisieran conveniente. Ya se ha adjudicado la carretera a una empresa de Málaga por los 4.371.315, y según la información que nos ha dado el propio consejero, pues en un par de meses, porque no quiero decir fecha, porque vaya a decir fecha, y como estas cuestiones de documentos siempre son más lentas, pero la información de la licitación está en el portal de transparencia, está adjudicada a una empresa de Málaga, y posiblemente antes de final de año estaremos viendo con la carretera, que para nosotros es vital, ¿no?, que puedan entrar más turismo, pues lógicamente, pues el que esa carretera esté en condiciones, pues es importante. Yo creo que es un trabajo importante que el Grupo Popular de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, pues en 6 meses hemos conseguido, aun estando en la posición, pues da la tabara y da la tabara continuamente de que Ubrique necesita, que Ubrique necesita. Bueno, en 6 meses, pues aquí está la prueba, que se ha licitado en julio, lo digo por si otros quieren adquirir que ellos habían trabajado. Aquí se trata que Junta Andalucía ha licitado en el mes de julio, está ya adjudicada, y vamos a ver que esa carretera pues se va a empezar. Y en esos detalles también de la carretera se va a ampliar. La carretera ya de por sí es estrecha, se va a intentar hacer ahí un buen trabajo para que esa vía sea todavía más amplia, independientemente también de que yo lo esté comentando, que lógicamente pues el consejero de presidencia, el viceconsejero de presidencia, pues tiene también pendiente de hacer una visita a Ubrique en la semana que viene posiblemente, donde informará de esta inversión y también en otras cuestiones que estamos trabajando de la Junta de Andalucía, como es también que dentro de los presupuestos, en el avance de presupuesto de la Junta de Andalucía, pues también estaba dotado con una también un importe para lo que sería el estudio de la construcción de la variante. Ahí se va a presentar también a licitación para que otras empresas, pues, de una cuestión tan importante como es la variante de Ubrique, pues se sigue trabajando. Es decir, que no por estar en la posición estamos entorpeciendo aquellas cuestiones que puedan ser importantes para Ubrique, ¿no? Ahí está a la vista que, lógicamente, pues que esta cuestión hemos estado ahí preocupados, y como seguimos preocupados también, pues todas aquellas cuestiones que vayan surgiendo, todas aquellas cuestiones que nos vayan transmitiendo también los ciudadanos de Ubrique, pues hacerlo también llegar a la Junta de Andalucía y mirar, como digo siempre, por los intereses del pueblo de Ubrique. Para nosotros es una gran noticia, ¿no? Que esa carretera pues se vaya a invertir, porque también de cara al turismo que puede entrar por ahí, pues, porque claro, aquella carretera está tercermundista totalmente y está en malísimas condiciones. Entonces, para nosotros es un orgullo que la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno en la cabeza, pues haya licitado de inmediato este tema y hayamos también solucionado un tema importante que estaban demandando los vecinos de Ubrique. Pues hablabas un poco, ¿no?, del trabajo del Partido Popular nuestra localidad, y en ese sentido, Sergio, quería referirte a todo lo que está suponiendo la puesta en marcha de lo que es el nuevo grupo municipal del Partido Popular en nuestra localidad. Pues sí, la verdad es que sí, es patente, ¿no?, el Grupo Municipal Popular, independientemente de que, bueno, las pasadas elecciones, el pueblo Ubrique, que es soberano, pues decidió otorgarle al Partido Socialista democráticamente una mayoría absoluta, pero también dejó muy claro de que el Partido Popular era el principal partido de la oposición, el partido que lidera la oposición, y está claro, desde el Grupo Municipal, los 4 concejales nos encontramos en una situación de unidad y sobre todo de compañerismo, pero con un objetivo claro, de que los ciudadanos de Ubrique visualicen y vean de que el Partido Popular sigue trabajando como lo ha venido haciendo en los últimos años, con nuestro líder y nuestro compañero Manolo Toro a la cabeza, y que los ciudadanos vean que el Grupo Municipal del Partido Popular está en los temas importantes de nuestro municipio. Tenemos compañeros concejales que repiten, como es José Javier Calvente, tenemos una nueva incorporación, tanto de Rocío Pazo como yo, y estamos totalmente coordinados en el aspecto del organigrama municipal. Cada uno tenemos nuestras diferentes responsabilidades en las comisiones informativas, en los diferentes consejos, llámese de patronato, de radio, pero fundamentalmente lo que estamos intentando el Grupo Municipal es alejarnos de los enfrentamientos estériles de los partidos políticos en Ubrique, porque entendemos que aquí para Ubrique lo mejor es que en cuestiones importantes, como acaba de anunciar nuestro portavoz municipal Manolo Toro, en aspectos como por ejemplo el plan general de ordenación urbana, el Partido Popular no podíamos hacer como han hecho otros, ¿no? Está en contra de un documento que para colmo ha quedado bien clarito por diferentes portavoces y responsables políticos de que es un documento que se inicia en la etapa de Manolo Toro como alcalde de esta ciudad. En definitiva, el Grupo Municipal del Partido Popular, lo que sí que tenemos muy claro es que los ubriqueños nos dieron la responsabilidad claramente de liderar la oposición, que estamos intentando, porque es cierto que como somos compañeros nuevos, pues traemos aire diferente a y a lo que en otras circunstancias se ha dado, ¿no? Nosotros entendemos la política actualmente como una política cercana en la que podemos y debemos tocar y mirar a los ojos a los ubriqueños, tocarle, palparle, y que inclusive nos trasladen las cuestiones a lo mejor más insignificantes, que para otras formaciones políticas no le dan sentido, pero nosotros creemos y queremos sentir que, por ejemplo, ¿no?, que una mujer mayor que te llega y te dice que tengo el contenedor muy lejos de mi casa, a ver si podía hacerme ese tipo de gestiones, y cuestiones insignificantes que nosotros queremos y debemos escuchar a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Pero para decirlo claramente, nosotros estamos aquí para liderar la oposición, porque entendemos que liderándola, trabajándola y sobre todo ofreciéndoles un proyecto a los ubriqueños, el Partido Popular de Ubrique va a ser la alternativa en su momento para cuando así llegue, ¿no?, ese 2023, poderle ofrecer al partido, al pueblo de Ubrique, una alternativa y un proyecto sólido. Un proyecto sólido que no queremos que sea un proyecto en los últimos 15 días de campaña. Queremos que sea un proyecto que desde ya el grupo municipal estamos en marcha, escuchando, reivindicando. Y fundamentalmente, los ciudadanos están palpando, ¿no?, de que estamos activamente colaborando. Estamos utilizando la herramienta tan útil para el pueblo de Ubrique como es la Junta de Andalucía, sin saltarnos institucionalmente la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno en estar en contacto directo, porque en el día a día con las administraciones competentes, llámese Diputación, llámese Junta Andalucía, pero nosotros aprovechando la coyuntura, aprovechando de que nuestra presidenta provincial es la delegada del gobierno de la Junta Andalucía, donde la delegada de salud, con los temas tan importantes que hay que abordar en Ubrique, como la delegada de fomento, en definitiva, el Grupo Municipal Popular quiere y debe trabajar siempre por los intereses generales de los ubriqueños. Estemos en la oposición o no estemos, es el momento de aunar esfuerzos por el futuro de Ubrique, y lo hemos demostrado. Otros no pueden decir lo mismo. Lo hemos demostrado levantando la mano los cuatro concejales del Partido Popular al Plan General de Ordenación Urbana, y así la levantaremos cuando haya cuestiones que afecten al bien general del pueblo de Ubrique, porque entendemos y porque así nuestro líder y nuestro compañero ha dejado patente durante toda su etapa política, todos ya casi 20 años dedicado a política municipal, que hay que dialogar, hay que trabajar conjuntamente, porque aquí el único beneficiario que debe de existir no somos ni los políticos, ni las políticas, ni los partidos, es el pueblo, los ubriqueños y las ubriqueñas. Pues antes de finalizar, restan unos minutos, lo comentaba antes Manolo, ¿no?, quería referirte también a lo que es ese nuevo decreto por parte de la Junta de Andalucía, centrado en la regularización, creo que son de 300.000 viviendas en toda la comunidad autónoma. En definitiva, bueno, pues en torno a lo que ha sido ese nuevo decreto por parte del Gobierno de la Junta. Sí, estos días vino también nuestro secretario general provincial del Partido Popular, donde dio una rueda de prensa sobre este tema que creemos muy importante, ¿no? Y además nosotros, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, en el extraordinario número 23 de miércoles 23 de septiembre de 2019, la Junta de Andalucía toma una decisión importante, ¿no?, la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, una cuestión tan importante como es el tema de las viviendas irregulares. Dentro de esa información, la Junta de Andalucía tiene información de que hay un total de 327.583 viviendas, y que en la sierra pues hay casi unas 14.078 viviendas viviendas irregulares. ¿Qué se trata con esta cuestión? Pues facilitarle, ¿no?, facilitar a los ciudadanos que están dentro de esa cuestión de viviendas irregulares. Ya nosotros hicimos también, como digo, en el Plan General de Urbanismo, en el PGO, que no es el avance que hicimos, pues hicimos un estudio de los diferentes diseminados de Ubrique, donde tratamos con esta opción, pues, para que los vecinos de Ubrique no tuvieran muchos de los problemas que estaban teniendo. Entonces, de alguna forma, formalizábamos en este estudio para solucionarle problemas a los ciudadanos de Ubrique. Y en ese avance de, como digo, desde PGO, que ya lo habíamos tenido en cuenta, en el Partido Popular va a presentar una moción, y la exposición de motivos sería, ¿no?, la siguiente, ¿no? Hacemos referencia a que en el avance que nosotros hicimos en el año 2015 iniciamos el estudio del diseminado de Ubrique de las viviendas irregulares. El gobierno, lógicamente, de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, ha tenido esta cuestión de ir solucionando este gran problema que existe en Andalucía, y lógicamente a nosotros nos interesa lo que nos viene en el tema de Ubrique. Y como digo, este es un nuevo decreto que deroga el 2 del año 2012 del anterior gobierno del PSOE, y lo que se pretende, pues, poner fin a años de caos jurídico y urbanístico y dar una respuesta clara a las familias que tienen edificaciones en el suelo rústico. Con este nuevo decreto, todos aquellos asentamientos que entren dentro de los parámetros establecidos, y eso hay que también explicarlo en el mismo, podrán acceder a servicios tan básicos como agua, saneamiento y luz eléctrica. Esta nueva herramienta, basada en la simplificación burocrática y la calidad ambiental, va a permitir inscribir muchas viviendas que se encuentran en un estado regular en el registro de la propiedad y a través de la figura AFO, que es asimilado fuera de ordenación. Podrán acceder a citados servicios básicos. Lo que pretendemos en esta moción es llevar esta moción a pleno, y de alguna forma, pues, que el Partido Popular lo que solicita, independientemente ya del trabajo que se ha hecho con el plan de género urbanismo, pues que haya una mesa técnica de trabajo de seguimiento donde estén presentes todos los técnicos municipales correspondientes a esta cuestión y todos los representantes de los grupos políticos para avanzar en las gestiones y así poder facilitarle a los ciudadanos todo el proceso. Lo que pretendemos en este mesa técnica es facilitar, porque claro, habrá mucha gente que entienda o le sea más complicado toda esta documentación, y lo que pretendemos es que haya una mesa técnica donde tanto el equipo del gobierno como la oposición en este caso, pues le vayamos haciendo un seguimiento a esas zonas diseminadas y facilitarle todas las gestiones a los ciudadanos de Ubrique para que toda aquella zona global, también zona rústica, pues se le vaya facilitando e informando de cuáles son también las gestiones oportunas que tienen que realizar para que todas estas cuestiones se vayan solucionando, llámese zona del Cerro Morera o llámese otras viviendas que están irregulares, que de alguna forma, porque los ciudadanos de Ubrique pues tengan su documentación de estas viviendas y las tengan pertinentemente, perfectamente, como digo, aunque no tenemos ahora todavía aprobado el PGO, pero sí se puede trabajar con este decreto que la Junta de Andalucía acaba de aprobar, como digo, el 24 de septiembre, según el BOJA, pues de número 23. Digo, toda esta referencia, pues, si algún ciudadano quiere informarse, pues, donde específicamente y detalladamente está detallado, y nosotros nos prestamos también a cualquier ciudadano de Ubrique, pues, a facilitarle la información en este aspecto, pues yo creo que habrá muchos ubriqueños que en este aspecto pues estarán interesados de ir subsanando cuestiones tan importantes que llevamos muchísimos años con problemas burocráticos y jurídicos. ¿Moción que presentaréis en el próximo pleno? Sí, queremos presentarla, porque antes queremos presentarla mañana mismo, porque ya el jueves ya por parte del equipo del gobierno se determinan las diferentes comisiones informativas. Y queremos presentar esta moción para que quede constancia y a ver qué le parece al equipo del gobierno, pues, de trabajar en este aspecto y seguir luchando por los intereses del pueblo de Ubrique. Pues nos vamos a quedar con ese último apunte. Estamos ya en el límite del tiempo previsto, ya saben, para cada formación política. Así que agradecer, por supuesto, la participación en el día de hoy del Grupo Municipal Popular a través de sus ediles, tanto Sergio Carrera como Manuel Toro, también en su caso portavoz del grupo municipal. Lo dicho, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, de todo lo que hiciste.